Yo tengo un lua que me ilumina y me protege de la gente. Con cuatro velas de a centavo y tres vasitos de aguardiente, con un retrato para abajo y la candela en la boca, con una vela en la mano y un rabo de gato en la boca y un pan.